en el fondo del cajón, en el cuarto de invitados, en los tiempos dorados, no pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Aunque no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar, en el cuarto de invitados, eran tiempos dorados de un pasado mejor. Quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón.